Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia y muy felices, contentos de poder contar con su presencia. Muchas gracias por acompañarnos y desde ya les queremos invitar a cada uno de ustedes que pueda tener algo muy importante, precisamente la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy hemos preparado un programa muy especial con nuestros invitados para que a través del estudio de las Escrituras, especialmente el libro de Gálatas, podamos entender el amor, la misericordia y la salvación de nuestro Dios. Prepárese, aquí comienza Lecciones de la Biblia. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas capítulo 4, verso 26. En este capítulo especial que vamos a estudiar, como ya mencionamos, el libro de Gálatas, hoy nos acompañan nuestros invitados. Les quiero presentar a Cristian Mendizábal, nuestro hermano Cristian. Muchas gracias por tu compañía, Cristian. Vienes de la Iglesia de Príncipe de Gales, ¿no? Aquí en la Asociación Metropolitana de Chile, que comprende el Gran Santiago. Cuéntanos un poquito, Cristian, a qué te dedicas tú, tu familia. Sí, mire, muchas gracias por la invitación. Me siento muy cómodo. Yo soy casado, tengo una hija y actualmente me dedico al sector del retail. Yo soy publicista de profesión. Muy bien, bienvenido Cristian, gracias. Muchas gracias. Estamos felices que puedas compartir tus impresiones, opiniones, ¿no es cierto?, de tal vez toda una vida en el cristianismo, pero especialmente estos últimos 17 años muy aferrado ahí al Señor, ¿no? También nos acompaña el pastor Pablo Quispe del distrito La Paz. De La Paz. También de la Asociación Metropolitana. También. Pastor, bienvenido. Cuéntenos un poquito dónde está situado del Gran Santiago su distrito. En la comuna de Independencia, ahí está situada la Iglesia Adventista de La Paz. Muy cerca del centro, ¿no? Muy cerca del centro, sí. Uh-huh. Así es. Y hace poquito acá en Santiago, este año, ¿no? Desde febrero. Un par de meses está aquí en Santiago. Acostumbrándonos un poquito. Porque venía del sur de Chile o al menos de la zona central, especialmente desde Linares. Linares, ¿no? En la misión central de Chile. De la misión central. Así que bueno, bienvenido a nuestro programa y bienvenido a Muchas Santiago. Muchas gracias. ¿No es cierto? Y esperamos poder compartir una temática muy especial, muy interesante. Pero antes vamos a orar, pidiendo a Dios, ¿no es cierto?, que nos guíe en nuestro estudio, pero especialmente también que pueda bendecir a cada uno de nuestros amigos que está en nuestra sintonía. Cristian, ¿quieres orar, por favor? Le rogamos, Señor, que nos acompañe. Es un tema importante para nosotros cuando abrimos su palabra. Queremos que el poder del Espíritu Santo nos bendiga, Señor, que bendiga a nuestros amigos en sus casas, Padre, y que su verdad, Señor, llegue como es, de una manera simple y directa al corazón. Que a través del Espíritu Santo cada uno de nosotros, Señor, pueda estar en concordancia, Señor, en este minuto con el cielo. Que los santos ángeles, Señor, nos acompañen y su Espíritu Santo nos bendiga a todos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, yo les quiero contar que mi padre, cuando yo era niño, él ejercía un oficio que era de zapatero, ¿no? O remendaba los zapatos ahí en la población donde vivíamos. Pero resulta que ese oficio, bueno, y antes de eso fue relojero. Cuando llegaron los relojes digitales, ya ese relojero que era, me acuerdo que se ponía aquí un ojo, una lupa. Después fue zapatero. Pero hoy en día, cuando algo está antiguo, cuando algo está viejo, o ocupamos esa palabra, ¿no? El carro, el auto está antiguo, los zapatos están viejos o antiguos. La verdad que vivimos en una cultura de desecharlo todo, ¿no? Y tal vez al entender la Biblia, especialmente los escritos de Pablo, nos vamos a encontrar con dos. Y después, en el transcurso del estudio, vamos a agregar una tercera frase pero con dos frases que tal vez nos pueden hacer malentender la idea original de Dios. Pacto antiguo, pacto nuevo. Actualmente nuestra concepción mental, lo antiguo hay que desecharlo, no sirve, ¿no? Está desgastado. Está tan viejo por su uso que ahora es necesario uno nuevo. Cuando uno dice, me compré unos zapatos nuevos, ¿qué hacemos con los antiguos? Prácticamente los botamos, ¿no? Exacto. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Será que en el cristianismo se está viviendo hoy en día eso de, al leer pacto antiguo, y sabemos que ahí involucra la ley, por ejemplo, decimos, no, ese pacto era para los antepasados, ese pacto ya no tiene validez, ahora estamos viviendo bajo el nuevo pacto. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Trae algún tipo de problemática para el cristianismo, para nuestras iglesias, para aquella persona que está estudiando la Biblia? Así es. Sí, yo lo escucho, soy asiduo a lugares públicos, sí, y me topo con mucha gente, también hermanos de otras denominaciones, y lamentablemente hay como una controversia entre esto. Y claramente la palabra de Dios dice que Cristo vino para no abolir nada, sino para cumplirla. Entonces, yo pensaba mientras analizaba y pensaba y razonaba sobre la pregunta del pastor, porque muchas denominaciones, como vuelvo a decir, y personas individuales, descartan el antiguo pacto, como que eso ya no tiene vigencia. Y todo el conocedor de la palabra de Dios, de su escritura, dice y mantiene lo que Dios nos ha regalado en su palabra, la verdad. Y la verdad es obediencia para mí. Muy bien. Así es. Sí, hay algo bien interesante. Yo tengo aquí, si me acompaña la cámara, algo que es muy especial, ¿no? Sí. La división o la separación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Todas las Biblias hacen esa distinción, esa separación. Implícitamente está tal vez llegando a nuestra mente de que el Dios, por ejemplo, del pacto antiguo o del Antiguo Testamento es de una forma y el del Nuevo Testamento es de otra forma. Entonces hay como una división. Ahora, el texto que estábamos mencionando, tal vez que dejamos ahí pendiente, es cuando Dios dice que Él tiene un pacto eterno. O sea, tenemos tres definiciones: pacto antiguo, pacto nuevo, pacto eterno. ¿Cómo la Escritura y especialmente Pablo nos ayuda a comprender esta conciliación? ¿Será que los Gálatas estaban entendiendo de que el pacto antiguo ya no tenía validez y que ahora podían vivir bajo la gracia, en una especie de libertad que los podía conducir a un libertinaje? ¿Cómo podemos ahí conciliar los escritos de Pablo? Bueno, tal vez poder ir a la Escritura, si nosotros podemos leer. Abramos nuestras Biblias, invitamos a nuestros amigos allí en casa para que puedan abrir a lo mejor el libro de, nos vamos a apoyar aquí con esta ayuda de memoria, en el libro de Gálatas, ¿ya? Y vamos a ir al capítulo 4, ¿ya? El énfasis está, ¿no?, en el verso 21, ¿no? 21 en adelante es el que Pablo menciona el... Los pactos. Sí, allí aparece un ejemplo sobre Sara y Agar. Uh-huh. Aparecen dos hijos, ¿verdad? Bueno, uno que vino mediante la promesa y otro que vino mediante la fuerza humana, la voluntad humana. Uh-huh. Y allí hay algo muy interesante, a ver si nosotros podemos ir también a la Escritura en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 28. Quisiera compartir este texto. Vamos a la Escritura, por favor. Y les dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El capítulo 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, el primer pacto que hace Dios con sus seres amados. Y si bien es cierto, está involucrado el tema del sábado, ¿verdad?, como sello de la creación de Dios, y está también la familia. Sin embargo, allí Dios le pide a sus hijos, para que él cumpla esta promesa, este pacto, que ellos debían de ser obedientes. La primera obediencia que ellos debían de manifestar era de no comer del fruto, ¿verdad?, del árbol que estaba allí, que representaba el conocimiento del bien y del mal. Vamos a retomar esa idea muy importante, porque tú fuiste la base de todo, ¿no? Sí. Ahí en el Génesis, el inicio de todo. Porque Pablo ahí en Gálatas está mencionando, ahí en el verso 24, por ejemplo, lo cual es una alegoría, cuando cita a Agar, a Sara, y también después más adelante a sus hijos, a Isaac y a Ismael, dice, pues estas mujeres son los dos pactos. Entonces, qué interesante, porque para aquel cristiano judío era muy fácil entender lo que eran los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. No así nosotros, como decíamos en el comienzo de la introducción, que para nosotros nos trae cierta confusión el hecho de que haya un pacto antiguo y uno nuevo. Entonces, dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es de Agar. Y después habla incluso de la ciudad de Jerusalén y menciona, hay una comparación entre Agar y Sara. Uh-huh. Una está representando el pacto antiguo y otra está representando el pacto nuevo. Entonces ahí fue donde, Pablo, ahí tú nos estabas llevando al Génesis, en donde la principal objetivo de Dios era bendecir a la raza humana. Hay un capítulo bien interesante, si me ayuda la lectura, Cristian, por favor, ahí en Génesis capítulo 12, porque esa misma bendición que ocurre a Adán y Eva es una bendición que se le da también a Noé después del diluvio, ¿se acuerdan? Y Abraham también en el capítulo 12, del 1 al 3, hay una promesa y una bendición, y que Pablo en Gálatas ya lo había venido hablando en el capítulo 3. Procedo a leer. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Yo digo con una promesa y una condición. Uh-huh. Cuando el pastor hablaba, y usted hacía la introducción, pastor, en mi corazón nace algo que no es menor, porque los amigos en la casa tienen que compartir con nosotros, o lograr alguien que no haya sido conquistado su corazón todavía, que Dios quiere obediencia de nosotros, como decía el pastor, pero también quiere que nosotros dependamos de Él. Y me llama la atención profundamente cuando dice que la obediencia era como la educación, lo voy a poner de mi parte, lo voy a parafrasear así, era lo natural en el Edén. Y qué terrible es perder eso, esa condición, y ese pacto viene y se quebra. Ustedes antes decían que había un pacto que uno puede hacer, hoy uno hace un pacto de lealtad con un compañero de trabajo, hace un pacto importante cuando vengo y tomo a una mujer por esposa mía. Y lamentablemente la condición de quebrar ese pacto que hizo Dios con el mundo, Adán y Eva, viene y nos manda un Salvador impresionante como es Cristo Jesús para restituir todo eso. Entonces, no olvidar que el pacto, y como concepto importante para mí y para todos los cristianos hoy por hoy, que la obediencia nos hace permanecer firmes al pacto, firme a Dios. Y eso no ha cambiado, como decíamos delante. Ahora, el caso de Abraham, Dios le promete bendición. Absolutamente. ¿Pero qué tenía que hacer él? Obedecer. Obedecer. Por fe. Obedecer por fe. ¿Dónde está la fe en este llamado, ¿no? Capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Dónde está la fe? ¿Lo tendríamos nosotros? Si nos dijeran en este tiempo, va, anda, deja... Bueno, familia, deja familia, deja tu hija, deja los que amas, deja los que tienes en el corazón, con sentimiento, con un amor profundo. ¿Lo podríamos llegar y hacer? Interesante. Difícil. Que ahí viene una fe que no es ciega. Claro. Aunque alguien podría decir, por ejemplo, Abraham podría haber preguntado al Señor, Señor, ¿a qué tierra me voy a ir? Y Dios haberle mostrado en visión, esta es la tierra, hay un río, aquí tú puedes morar. Pero Dios le dice, te voy a mostrar más adelante. Primero tiene que haber acción, ¿no? Ahora, qué interesante que la bendición que Dios le promete a Abraham es una bendición que se origina en Dios. No es porque Abraham era obediente que Dios lo bendecía, sino la bendición sería por merecimiento. Exacto. ¿No? Uh-huh. Pero sí, como ustedes bien dicen, había la condición de poder obedecer, ¿no? Dios le promete aquí implícitamente un hijo, porque si le dice tu descendencia, al menos tenía que originarse con un varón, ¿no? ¿Qué edad tenía? ¿Se acuerdan ustedes qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llama? 75 años, ya era de edad avanzada, un hombre de experiencia, podríamos decir, pero que a esa edad recibió este llamado y fue valiente, manifestó fe y decidió avanzar. ¿Qué es lo que busca Dios con el pacto? Yo creo que tomarnos a nosotros, uh-huh, tal cual somos, y que realmente confiemos en Él. Diferentes pruebas nos vienen a nosotros tres diariamente, a nuestros amigos en sus casas también. Realmente Dios está probando nuestro corazón constantemente. Nos prueba, yo diría, y lo analizaba un tiempo atrás en el semestre pasado con la clase con la que yo participo, Dios pone circunstancias, Dios no nos pone problemas. Y esas pequeñas circunstancias nos hacen muchas veces a unos desfallecer y a otros tomarnos más firmes de la palabra. Uh-huh. Yo creo que Dios es constantemente es bueno porque quiere ver realmente dónde está nuestro corazón y cuán firmes estamos en ese pacto. Yo creo que también Dios allí quiere estar cerca de sus hijos. Amén. A través de distintos textos de la Biblia, Dios quiere estar con sus hijos a través del santuario, a través de ángeles, Dios quiere estar con sus hijos. De hecho, hay una promesa linda, hay un pacto, ¿verdad? Ellos serán mi pueblo y yo seré para ellos su Dios, una cercanía, una pertenencia. El especial tesoro, les dice ahí. El especial tesoro, es decir, un lugar atesorado en nuestro corazón. Claro. Ahora, qué interesante, porque todo parte, el primer pacto edénico ahí en Génesis 3.15, parte con esta intencionalidad de Dios de buscar dónde estás. Exacto. Es Dios que va al encuentro. Vemos el ejemplo en Génesis 3.15, Dios va al encuentro. Vemos el ejemplo ahí en Éxodo 25.8, hagan un santuario porque yo quiero habitar. ¿Se acuerdan ahí en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿no? Cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó. Y termina tal vez haciendo todo un barrido histórico muy rápido en Apocalipsis, dice, y Él será el tabernáculo en medio de su pueblo. Ellos serán su pueblo, como decías tú, y Él será Dios. La esencia del pacto, en otras palabras, es el relacionamiento. Interesante, porque el pecado, ¿qué produjo el pecado entre el ser humano y Dios? Distancia. Separación. Una separación. Claro. Porque así estaba advertido, ¿no? El día que de Él comiere, ciertamente... Perfecto. Morirás, seremos pecador. Y el pecado hace una alineación, una separación entre el pecador y Dios. Ahora, la separación grande que hace el ser humano hoy por hoy es precisamente esa confianza y esa dependencia y ese relacionamiento que Dios quiere constantemente acercarse a través del Espíritu Santo todos los días con nosotros. Y más, alguien que no lo conoce, quiere el Señor alcanzar ese corazón. Ahora, el capítulo 15 entonces tiene declaraciones muy importantes, como por ejemplo, si podemos leer allí el verso 6, ¿no? O el versículo 5. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es tu heredad, le está diciendo. Ahí está la esencia del pacto, ¿no? Abraham conversando con Dios, Dios diciéndole, se presente, yo soy tu escudo, yo soy Dios Todopoderoso. Amén. ¿No? Ahora, pastor, ¿en qué momento, en el capítulo, ahora sí la historia de Agar, ¿no? Uh-huh. En el capítulo 16, ¿en qué momento Abraham se suelta, entre comillas, el padre de la fe? ¿En qué momento se suelta o quebranta ese pacto? Porque Dios le dice, como las estrellas del cielo será tu descendencia, pero, y bueno, y él creyó y le fue contado por justicia. Pablo ocupa mucho también esa frase. Antes de la respuesta... Vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿En qué momento Abraham, como que se suelta de esta promesa, aún estando dentro de un pacto? Vamos al siguiente bloque, vamos a volver respondiendo a aquella pregunta. Le invitamos a nuestros amigos que sigan nuestra compañía, porque ya volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia. Nuevamente agradeciendo su compañía y el interés que también usted presenta al poder acompañarnos estudiando las Sagradas Escrituras. Para entender el tema de hoy, que es Gálatas capítulo 4, del 21 en adelante, donde Pablo compara el antiguo pacto con el nuevo pacto, con la experiencia de Abraham, especialmente con su esposa Sara y con la concubina o esclava Agar. Y quedó una pregunta pendiente, Pastor Pablo, ahí cuando decíamos que si bien Dios le había dado toda la promesa, tanto en el capítulo 12, cuando hace el primer llamado, después de 10 años Dios le vuelve a dar otro llamado a Abraham, una certeza, así como las estrellas serán tus hijos. Pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 16, hay una experiencia de Abraham que refleja tal vez, no sé cómo llamarlo, explíquenos ahí, incertidumbre, falta de fe. ¿Cómo podríamos esa actitud que tuvo Abraham ahí? Incertidumbre, esa es la palabra. Habían pasado tantos años y al no ver el cumplimiento de la promesa, el ver de que los años avanzaban, que él cada vez estaba más viejito, por decirlo así, y su esposa también, esto cada día más era imposible de que Dios cumpliera la promesa de que tuvieron un hijo. Y ahí aparece la esposa y le dice, pero mira, yo tengo la solución. Aquí está mi esclava y vamos a cumplir la promesa a través de ella. Ella te va a dar un hijo y a través de sus hijos, entonces todas las familias de la tierra serán benditas. O sea, allí un momento de duda. Y como nos pasa a todos nosotros, a veces la desesperación nos lleva a tomar decisiones equivocadas y no a ser pacientes esperando la voluntad de Dios. Ahora, qué interesante, porque este hijo llamado Ismael, ¿era el hijo de la promesa? ¿Era el hijo esperado al cual Dios se estaba refiriendo? Cuando... Eso era lo que quería, mientras el pastor hablaba, le agradezco el espacio para poder yo mismo darme cuenta. Dios quiere bendiciones para mí y yo quiero apurar el trámite de las cosas. Quiero que sea un tranco totalmente diferente, como se dice en el mundo. Dándose cuenta, Abraham, que no era el hijo prometido, que no era con la persona indicada, marca totalmente un antes y un después. Y el descalabro después que se produce es gigantesco, pastor. O sea, cuando no estamos tomados de la mano de Dios y tomamos nuestras propias decisiones, hay incredulidad, falta de confianza. No tengo fe en el Dios que todo lo hace por mí. Yo hago una separación entre lo divino y lo terrenal, automáticamente. Aquí Dios estaba seguramente esperando lo imposible humano. Muchas veces tal vez Dios espera... Y tal vez alguno de nuestros amigos puede estar viviendo una situación en donde algún médico o alguna junta médica llega y dice, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Clínicamente o médicamente no hay nada que hacer. Sí. Y la verdad que uno puede correr el riesgo de entrar en desesperación. Dios esperó, ¿no? Desde el capítulo 12 hasta cuando nace Isaac son cerca de 23 o 25 años. Entonces ya humanamente o fisiológicamente era imposible, era como que un ginecólogo de la época, Sara va a la consulta y le dice, ¿sabe qué? Usted es imposible, no hay nada que hacer, biológica, fisiológica, clínicamente no hay nada que hacer. Y Dios ahí tiene un pacto, tiene una promesa, ¿no? ¿Será que Sara, y esta actitud para que conversemos acerca de actitud que tal vez puede ser en nuestros días, ¿será que Sara, aún teniendo confianza y fe en Dios, como su esposo Abraham, pretendía ayudar a Dios en el cumplimiento de esa promesa? ¿Podemos tomarnos hoy en día nosotros ese atrevimiento de querer ayudar a Dios y no ser pacientes y esperar, ejercer esa fe? A veces las personas piensan y dicen que hay que ayudar a Dios. O sea, no solamente puedo quedar esperando, llorando, tengo que hacer algo. Y si bien es cierto, hay que hacer cosas, claro. También es necesario y primero esperar en el Señor. O sea es la confianza, importante hacer de acuerdo a los principios y parámetros que Dios tiene estipulado. Así, ahora, en ese momento también le estaba permitido, estaba dentro de los reglamentos, ¿verdad? Que sí se podía tener una esclava, que sí podía tener, ¿verdad?, una concubina. Una costumbre cultural. Claro, una costumbre cultural que claramente ya no está vigente para nuestros días, pero que aún así Abraham, sabiendo estas cosas, decidió avanzar. Uh-huh. Más adelante Dios le dice a Abraham, cuando él le plantea la posibilidad de que fuera el heredero su siervo, ¿no?, de adoptarlo como un hijo, y le dice, no, él no te heredará. Y más adelante, después va más específicamente el Señor y le dice, tendrás un hijo de Sara, tu mujer. Después de que Abraham le plantea, ¿puede ser Eleazar? Dios le dice, no, él no. Y después de que nace Ismael, viene Dios y le dice, no, él no es el hijo y tiene que ser de Sara, tu mujer. O sea, cómo Dios va de lo general a lo más explícito, sí, a llegar a decirle, no, va a ser un hijo de la promesa de tu propia mujer, aquella mujer que era imposible, uh-huh, que tuviera un hijo. Hebreos 11:11, uh-huh, me llevó a reflexionar porque habla de los momentos dolorosos que nosotros, por nuestras propias decisiones, pasamos en la vida. Y comparto con ustedes y con los amigos en casa. Es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Dios me llama a ser obediente. Dios me llama a ser un cristiano disciplinado, a confiar en los tiempos, a no tomar decisiones apresuradas. Por ejemplo, un contexto que les pasa a los amigos también en casa, que yo lo viví también, para no ser autorreferente, pero yo estuve cerca de un año sin trabajo. Y yo muchas veces, pastor, quise ayudar a Dios. Un trabajo probablemente ilícito que se me estaba mostrando, que yo sé en el fondo de mi corazón que no corresponde. Entonces, ¿qué le pasa a los amigos muchas veces en la casa, o a hermanos de iglesia? Oran por un trabajo que no es, que no van a ejercer fe, que los puede llevar a no ser disciplinados, que los puede separar, como ese pacto que quiere Dios. Dios para nosotros tres y los amigos en la casa quiere bendición, y que sobreabundemos, y que seamos como las estrellas, que iluminemos y que seamos ejemplo de fe y de confianza. Y yo veo que en este momento doloroso que se produce después con la llegada de Ismael, al paso de los años, debe haberle pasado algo muy doloroso a Sara. No lo dice la Escritura, ya lo sabremos en el cielo cuando conversemos, pero lo cotidiano es eso, perder la confianza. Y eso es algo muy delicado para un cristiano, porque como yo decía adelante y lo dice Dios, yo quiero ser tu Dios, pero confía en mí, así es. Obedéceme. Ahora, decíamos que en este pacto que Dios hace con Abraham, él lo único que pedía de Abraham era fe. ¿Qué pasa cuando el ser humano, en el caso del capítulo 16 de Éxodo, pone sus obras, ¿no? Uh-huh. Pone sus obras, en este caso las obras de querer ayudar a Dios, en el caso de Sara, ¿no? Entonces, ¿será que nosotros mismos somos los que invalidamos el pacto? Porque lo único que tenemos que ejercer es fe. Pero, ¿será que le pasó lo mismo al pueblo en el Sinaí? ¿No? Del pacto de Dios, que Dios pide fe, pero resulta que el pueblo confía más en las obras que en esta relación de fe. Vamos allá a Éxodo capítulo 19. ¿Qué encontramos allí? ¿Cómo se repite la idea de pacto? ¿Por qué tenemos que ir nuevamente al Sinaí? Porque eso es lo que Pablo está haciendo en Gálatas, ¿no? Primero cuenta la historia de Agar, de Ismael, de Sara, y luego lo compara a un evento ahí en el Sinaí. El capítulo 19, el versículo 3 al 6, ¿no? Voy a leer, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las águilas, y os ha traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Ahora, este pacto aquí habla de obedecer la ley, escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con tal vez confundirnos con que el pacto Dios le estaba pidiendo que se mantuvieran guardando la ley en el sentido de salvación por las obras? ¿Será que está diciendo eso? ¿Cómo podemos entender aquí la relación de pacto con el pueblo ya aquí en el monte Sinaí? Dios le estaba pidiendo al pueblo, primero que nada, su fidelidad, su corazón, el ser obedientes. Cuando el Señor les pide y le dice: vosotros, versículo 5, ahora si diereis oído a mi voz, ya le estaba pidiendo ahí obediencia, y guardaréis mi pacto, nuevamente recalca ahí el término, obediencia, vosotros seréis mi especial tesoro. Bendición. La bendición, claramente allí. Ahí, igual, sí. Pastor, Dios llama a un pueblo, Dios, cuando hace el llamado, quiere testigos. Me llama la atención unos conceptos aquí, dice lo que usted leyó: Jehová los llamó, llama a Moisés, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Quiere a una persona para que todos los demás sean testigos de lo que Dios va a producir. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito de Dios es que nosotros seamos responsables en llevar a un pueblo hacia la salvación. Nosotros, como adventistas del séptimo día, que queremos, pregonamos el mensaje del tercer ángel, que Cristo pronto va a venir y va a cumplir su promesa. Y lo mismo que el pacto, por eso que me llama la atención. Dios ha tenido perpetuo este pacto y me encanta esa palabra, ¿por qué? Porque si yo todos los días, en mi comunión diaria, le doy mi oído, presto mi oído a su voz, ¿dónde va a estar Él? En medio de nosotros, en medio del corazón. No ha cambiado. Entonces ahora el pacto es, antes era con el mundo, Adán y Eva, y ahora es en forma con el pastor Quispe, con usted y conmigo. Exacto. Así es. Pablo, una pregunta muy compleja. A ver. Vamos, ¿ah? ¿Eh? Y también va para Cristian. ¿Cómo le dices de cariño a tu esposa? Negrita. Negrita. Cristian. Flaquita. Flaquita. Bueno, tal vez algunas personas le dicen tesoro. Sí. Ahora, ¿por qué Dios le dice a su pueblo tesoro? Mi especial. Porque suena como algo frío, ¿no? Ustedes me van a obedecer. Porque así muchas veces creemos que es la ley de Dios. No robarás, no harás esto, no en un conjunto de privaciones. Ah, por pero supuesto. El resultado final es ustedes me serán gente santa, un reino santo. Sí. Pero como consecuencia de guardar y obedecer la ley. Pero Dios no está llamando a un pueblo que mecánicamente guarde la ley o que haga del guardar la ley una forma de salvación, sino que todo parte por esto, como cuando nosotros de pronto le decimos a nuestras esposas de cariño, con un nombre especial. Y aquí vemos que en el pacto decíamos que la esencia es el relacionamiento, el querer Dios venir a estar con su pueblo. Lo hizo en el Edén, con Abraham. Y aquí le dice, yo quiero que ustedes sean, o sea, yo quiero ser para ustedes Dios, pero ustedes serán mi especial. Tesoro. Tesoro, ¿no? Sí. Yo me topé el año pasado con una familia dando estudios bíblicos, ¿sí? Y ellos querían conocer realmente porque decían, ustedes verdaderamente, ustedes hablan y toman la Biblia para darme explicaciones a lo que yo necesito. ¿Y por qué se me vino esto al corazón? Porque mucha gente hoy por hoy condiciona a Dios. Dice, yo quiero tal cosa y yo me voy a acercar a ti. Y aquí Dios se está él acercando para ofrecerle a Moisés la salvación por obediencia al pueblo. Pero en el tiempo moderno, muchas personas que no conocen a Dios lo prueban. Pero la prueba, bueno, se la puede responder porque Dios es bueno, ¿sí? Y Dios es amor y nos ama entrañablemente a todos como creación. Pero cuando pasamos a ser hijos, pasamos a depender de Dios. Entonces nuestra obediencia ya no es creo que sí, creo que no. No es ser, sino parecer todo el tiempo. Estar aferrados a Él. Y eso me llama la atención porque hoy por hoy se toma en lo general como que la persona condiciona para llegar, para que Dios pueda, claro. él como que Él le está dando el permiso. Y no es así. Dios quiere abrir los corazones de todos nosotros, diariamente de los amigos de la casa también, del que no conoce a Dios, del que no ha visto su gloria, el poder que Él tiene. ¿Saben ustedes que llama la atención que el texto bíblico dice, respondieron a una, o sea, unánime? Y no sé si ustedes han visto, no sé si alguno de ustedes hizo el servicio militar, pero cuando uno ve la respuesta, de pronto el presidente o la presidenta de algún país se presenta ante una escuadra, una tropa o qué sé yo, y saluda, ¿y cómo responden? ¿Todos? A una sola voz. Porque es algo mecánico, porque es algo aprendido. Y aquí el pueblo de Dios estuvo 400 años en esclavitud. Y hay un autor cristiano, ¿no?, que en sus comentarios con respecto a esto, él dice que la respuesta del versículo 8 no es una respuesta del corazón, sino que es una respuesta mecánica de esclavos. Sí, Señor. Así lo haré, Señor. Entonces, cuando Dios habla a través de Moisés, trae este mensaje, la respuesta del pueblo es precipitada, como tú decías, uh-huh. Es mecánica, no es de corazón, no está basada en la experiencia del pacto, en la base del pacto que es el amor de Dios, la motivación divina. Y ellos dicen, así lo haremos. Y la evidencia es clara. ¿Qué pasó más adelante? Bueno, todos conocemos la historia del pueblo de sí. Que prometieron hacer algo. Y semanas después... Fallaron. Y fallaron después. Muchas veces no razonamos espiritualmente con lo que yo quiero hacer, pero finalmente demuestro que estoy haciendo lo contrario. En Jeremías 31, la palabra de Dios dice que hay un nuevo pacto. A la vuelta de esta pausa, vamos a volver hablando ahora ya y contrastando este antiguo pacto con el nuevo pacto. No se separe, le esperamos a la vuelta. Hoy en día es fácil ver familias destruidas por problemáticas como la depresión, el alcoholismo, el suicidio en los jóvenes, la infidelidad. Estas y otras problemáticas agobian a la sociedad. Si en nuestro mundo existiesen más familias felices, seguramente seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista denominada Familia Feliz. Es de manera gratuita y puedes solicitarla ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, en nuestro último bloque, así que rápidamente vamos a volver a lo planteado anteriormente. Ya analizamos un poco el Antiguo Pacto y veamos qué dice ahí en el libro de Jeremías, el capítulo 31, versículo 31 también, ¿no? Capítulo 31 y versículo 31. Procedo a leer la palabra de Dios. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿A qué se refiere este nuevo pacto? ¿Invalida el antiguo? En ninguna manera. Los pactos siguen siendo los mismos principios, está presente la ley de Dios, está presente el amor y por supuesto está Jesucristo en el pacto, la promesa de salvación. Sin embargo, ahora son las personas las que cambian. Somos nosotros los que tenemos que guardar este nuevo pacto. Para nosotros, que somos considerados según la Biblia como los gentiles, aquellos que aceptamos el Evangelio no siendo parte del pueblo judío. Estoy tratando de buscar aquí en Génesis 9, en la historia del diluvio, cuando después sale a Noé del arca, se ocupa por primera vez la palabra pacto eterno. Entonces ahora al menos tenemos tres nombre, ¿no? Pacto antiguo, pacto nuevo, pacto eterno. ¿Cómo podemos entender estas tres ideas? Porque así por separado, alguien puede decir el pacto antiguo tiene que ver con los judíos. Y como la ley fue dada en tablas de piedra en el Sinaí, muchos piensan que la ley fue dada solamente bajo el pacto antiguo para un pueblo. Como el pueblo ya no está siendo parte como el pueblo de Dios, entonces ahora nosotros ya no estamos bajo la observancia de esa ley. Quedó invalidada porque ahora estamos bajo un nuevo pacto, el pacto llamado el pacto de la gracia en Cristo Jesús, y no me veo obligado entonces a guardar la ley. ¿Cómo podemos entender entonces el nuevo pacto? Yo creo que el nuevo pacto, mientras yo me tomo de sus palabras, mientras yo por amor tenga esa dependencia de Dios, ese pacto no queda invalidado nunca. Como lo habíamos hablado al principio, es perpetuo, y la verdad que si yo tengo esa obediencia instaurada por amor, lo que decía el pastor Quispe adelante, esa concordancia con el amor versus los mandamientos, la ley de Dios dada en el Sinaí, no hago ningún distingo. Tengo que seguir obedeciendo porque eso es principalmente lo que hago yo por amor a Dios, que lo ha entregado como un regalo de gracia inmerecida para nosotros. Es interesante también de que los pactos no han cambiado porque Cristo cuando vino a esta tierra señaló y dijo lo siguiente: yo no he venido para abrogar la ley, sino que he venido para cumplirla. Y aún más, él dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Ahora, interesante porque puede quedar ahí en el aire, ¿no? De que hay un nuevo pacto porque es el pacto que falló. Pero, ¿quiénes son los que fallan? Nosotros. Y en este caso, ¿no es cierto? El pueblo de Dios, que transformó lo que debería haber sido por fe, la salvación, la relación pactual, la transforma en obras, ¿no? Cuando transforma, y es el caso que ocurre con Agar. Agar está representando aquella actitud humana de querer justificarse a sí mismo, de querer buscar la salvación por sí mismo, y automáticamente estoy invalidando mi pacto con Dios, porque estoy confiando en mis obras, o en las obras de otros incluso, o la intercesión de otra persona humana. Entonces, aquí hay algo bien interesante, que cambian los protagonistas en el nuevo pacto, pero es el mismo Señor, el mismo Jesús que dio la ley en el monte, entonces ahora es el mismo Jesús que muere en la cruz y nuevamente nos da la oportunidad. Cambian más los participantes que la esencia del pacto. Ahora, volvamos a, ¿les parece si volvemos ahí a Gálatas? para ya retomar y cerrar la idea. Dimos un paseo largo, ¿no? Sí. Comenzamos diciendo que Gálatas hablaba de dos pactos, Agar, Sara, y ahora que repasamos toda la historia, incluso hablamos de los pactos, veamos qué nos está queriendo decir allí Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Ahí está, vuelve la nomenclatura, ¿no es cierto?, que ha venido hasta hablando en capítulos anteriores. Sí. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Según la carne, entonces, tiene que ver con los esfuerzos humanos por salvarse o hacer algo por sí mismo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pues Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil, como escribe Pablo? Un poco complejo. Toma un trasfondo totalmente, y qué bueno que lo analizamos en este momento para entender lo que él quiere decir. Ahora, las palabras del versículo 28, él concluye diciendo, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y ahí, ¿verdad?, confirma lo que es el sentido del nuevo pacto, que esto es por fe. Así como Isaac vino por fe, nosotros por fe también en Cristo Jesús recibimos la bendición de salvación. Y aquí Pablo está contrastando, ¿no? Porque el argumento siempre de los judíos, los cristianos judíos, era nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto somos hijos de la promesa. Pero aquellos que se creían hijos de la promesa estaban siendo hijos de la esclava. Exacto. No hijos de la libre. Entonces aquí Pablo está diciendo que nosotros hoy en día, obviamente para los de Galacia, y nosotros también podemos ser hijos de Sara, de la libre, o de Agar, de la esclava. Ahora, ¿en qué sentido conectamos nosotros la esclavitud con el monte Sinaí? Porque para nosotros bíblicamente el monte Sinaí es extraordinario, pero Pablo le está dando un sentido que aparentemente es negativo. En la forma de observar la ley del Señor, ellos estaban justificándose, ellos creían que por observar la ley de Dios de esa forma tan rígida, tan farisaica, por decirlo así, ellos alcanzaban la salvación. O sea, el problema no es la ley. Y por eso tiene una connotación negativa. El problema no es la ley. No es la ley, era la forma de cómo observaban la ley. Es como lo tomamos. Y ahí yo dejo de ser entonces un hijo libre de la promesa y paso a ser un hijo, porque estoy esclavo a la ley. A la ley. O a la observancia errada, tergiversada de los mandamientos. ¿Podemos entonces decir a aquella persona que actualmente, en nuestros días, dice, no, yo ya no vivo bajo la ley? Ya no guardo los mandamientos, nos vamos al otro extremo. Entonces también está siendo esclava de una mala interpretación de lo que Pablo aquí está queriendo decir. Sí, y lo trastoca como ustedes dos recién, yo los escuchaba atentos, trastocan el fin, el motivo, el propósito, que sinceramente una vez más lo ratifica acá en letra chica, pero claramente por el poder del Espíritu Santo, que se transforma en obediencia, en lealtad, en permanecer sujeto a Dios. Eso es lo que Dios quería, digamos, y lo que persigue con nosotros actualmente, de ser llevar como un estandarte este pacto en este tiempo, que permanece, es perpetuo para siempre. En el verso 29, Pablo está insertando, no lo alcanzamos a ver por razón del tiempo, Génesis 21, y dice que el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, es decir, Isaac. Así también ahora. El mismo hace la aplicación, ¿no? Así es. En nuestros días, aquellos que decidimos aceptar por fe la salvación y la justificación, no estamos exentos de problemas. Y aunque aquí dice que utiliza esta expresión de la persecución, esto también se puede traducir con problemas que tenemos que enfrentar los hijos de Dios en nuestros días. Tragedias, burla, persecución, que están, pero en cada momento. Sí, cotidianamente. A veces cuando nos dicen, oye, mira, ahí va el canuto. Sí, literalmente, ¿verdad? El idioma original es risa, burla, ¿no? Claro, aquí Pablo dice, burladores. Lo perseguía, burladores. Entonces, claro, de repente podemos estar, sabemos que va a haber un tiempo de persecución, pero tal vez estamos viviendo en el tiempo de la burla, de ser tal vez denostado por ser cristianos, guardadores de la ley, pero como consecuencia de amar a Dios y creer en la salvación por la fe. Ahora, qué bonito es cuando somos interpelados, yo digo con esa palabra, qué bonito es cuando somos interpelados porque nuestra fe está siendo probada. Y Dios está con su oído atento a qué es lo que va a salir, no solamente de mi boca, sino de mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo veo personas que se jactan de decir, bueno, amigos de otras denominaciones, por supuesto, que son amados por Dios, pero están en ese pequeño escalón que falta por dar y no dar, dar y no dar. Si guardamos nueve, y no los 10, no estamos guardando los 10. Así de simple, si fallamos en uno... Santiago capítulo 2, versículo 10. Absolutamente, pastor. Así que, en el fondo, es nos lleva a reflexionar en forma diaria a los amigos en la casa. Si la ley es perpetua, si Dios quiere ganar en nuestro corazón, si quiere que permanezcamos ahí, ¿no valdrá la pena replantearse un poco en la casa y decir, bueno, a lo mejor yo estaba entendiendo este pacto de otra forma, alguien me lo explicó, pero amigos en la casa, la palabra de Dios es viva y eficaz y ha permanecido hasta el día de hoy, que podemos gozarnos en este programa de poder compartir y entender los tres y los amigos en la casa que ese pacto no ha variado, que es por obediencia y es por amor. El verso 31, ¿no?, señala, cierra la idea, Pablo dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí Pablo está contrastando, sí, porque aquellos que decían o tenían la confianza en sus propias obras, no solo los 10 mandamientos, sino en todo el sistema ritual, incluso después de la muerte de Cristo siguieron practicándolo. Y aquellas leyes que fueron añadidas a los 10 mandamientos. Entonces, la confianza de salvación estaba en la observancia de la ley, a todas aquellas leyes. Y aquí vemos que Pablo viene a romper con esa confianza y dice de manera ahora, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, en base a la promesa. Y como veíamos en el caso de Abraham, ese pacto, esa promesa, lo primero que Dios requería era la fe. La fe. La fe y el poder obedecer. Ahora, cuando uno entonces revisa esta alegoría de Sara y Agar, ¿Pablo estaba en contra de los 10 mandamientos entonces? De ninguna manera. No. Porque en capítulos anteriores hemos estado comentando que en algún caso Pablo hablaba de todo el Antiguo Testamento, o del Pentateuco, la Torá, o de los 10, o de la ley ceremonial. Pero aquí, al citar y llevar la situación de Agar al monte Sinaí, ahí ya no tenemos duda, ¿no? Está hablando de los 10 mandamientos. Y aparentemente tiene una actitud negativa contra los 10 mandamientos. Pero, ¿será que Pablo está en contra de los 10 mandamientos? De ninguna manera. Como ya lo hemos mencionado, él estaba en contra de la forma en cómo se guardaban esos mandamientos. Esos mandamientos que eran de forma mecánica, que buscaban solamente alcanzar la justificación, pero no agradaba a Dios por un amor natural que brota del corazón. ¿Y cuál debiera ser la forma correcta para nosotros hoy? El amor. De hecho, en muchas partes de la Biblia Dios repite y dice que debemos de amarlo con todo nuestro corazón y de obrar y sus mandamientos con el amor que está en nosotros. Porque si no hay amor, entonces todo esto es como un metal que suena, ¿no? Hay una... Cuando escucho al pastor hablar, dice siempre en su escritura, el Señor siempre ha peleado y ha ganado todas las batallas por su pueblo. Quiere que nosotros solamente obedezcamos, vayamos y miremos. Y Él gana absolutamente todo. Absolutamente todo. Y no tengo dudas, tengo certezas de que es así. Cada uno de nosotros, ustedes, los amigos en la casa que han pedido algo a Dios, Él ha cumplido. En demasía. En demasía. Y yo creo que esa confianza en lo que habla el pastor acá, en ninguna manera Pablo está en oposición a la ley. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué podríamos responderle a nuestros amigos o a alguien que dice, yo vivo bajo el nuevo pacto? ¿Será que el nuevo pacto carece de ley? ¿Será que el antiguo pacto tiene la ley dada en el Sinaí? ¿La ley de Dios fue originada en el monte Sinaí para un pueblo judío? Son preguntas bien interesantes que vienen y son sacadas tal vez de erradas interpretaciones, falsas comprensiones. Y de forma sincera, las personas que quieren seguir al Señor, tal vez buscan, yo mostraba, ¿no?, Antiguo y Nuevo Testamento. Sí. Muchas, tal vez, denominaciones cristianas se están basando exclusiva y únicamente en el Nuevo Testamento. Pero aquí vemos, porque dicen, no, es que ya eso ya pasó, antiguo pacto, y fue dado solamente para un pueblo. ¿Será eso que nosotros tenemos que basarnos solamente en la experiencia del Nuevo Testamento? Es errado pensar, súper corto, es errado pensar que la ley o el pacto tiene un tiempo. Eso es una manera de minimizar lo que Dios eternamente, desde que yo tengo 45 años, desde que yo vivo en esta tierra, me doy cuenta de que hay un Dios al control de todo. Y qué triste es pensar, pastor, lo que usted dice, porque en el fondo es, como se dice vulgarmente o popularmente, acomodo la palabra o la ley o el pacto a lo que me conviene. Pero cuando me empieza a tocar, ya no me gusta mucho. Y eso, lamentablemente, hoy por hoy falta conocer a Dios y tener un relacionamiento y dejarme guiar por Él. Pastor Pablo Quispe, estamos a minutos ya de cerrar nuestro capítulo. Y para cerrar las últimas ideas y hacer un llamado con esta última idea, ¿no? De la invitación del Señor a participar de ese nuevo pacto, que en el fondo es un pacto eterno, pero que se ha ido adaptando para que nosotros ahora, que genealógicamente no somos hijos de Abraham, pero sí ahora por fe podamos ser parte de este llamado que el Señor nos hace. Y después de hacer una invitación a nuestro amigo, que puedas orar por cada uno de ellos también. Yo quisiera hablar para nuestros amigos que están ahí escuchando y están viendo el programa. Yo no sé dónde estás, pero mira, donde en este momento tú te encuentras, Dios está contigo y Dios te ve. Y en estos momentos nosotros hemos reflexionado sobre la importancia de poder tener esa comunión y esa cercanía con Dios. Y yo quisiera invitarte, donde tú estás, que puedas abrir tu corazón, puedas abrir tu mente para que el Señor pueda hacer una obra maravillosa en tu vida. Mira, en la Biblia se menciona muchas veces que Dios quiere estar con nosotros. De hecho, en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios quiere estar contigo, Dios quiere morar contigo, y esa es nuestra invitación de parte de aquí, de todo el programa, para ti, que tú puedas abrir tu corazón y puedas atesorar a Jesús en lo profundo de tu ser. Yo quisiera orar, donde quiera que tú estés, puedes cerrar tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Gracias, Señor, por hacernos comprender de que tú eres el mismo Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y que no ha cambiado y seguirá siendo el mismo. Tú eres un Dios eterno. Y quisiéramos pedirte, Señor, de forma muy especial, que bendigas a nuestros amigos que están escuchando este mensaje, que puedas, Señor, también habitar en sus corazones y puedas transformar sus vidas para que todos juntos podamos esperar este pronto regreso de Jesús. Acompáñanos, Señor, y danos la fuerza también para vivir de acuerdo a tu voluntad, y pon en nuestros corazones el amor para hacer de la ley una delicia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Un Dios maravilloso que nos ama, que origina una invitación a aceptar su pacto, que nosotros podamos ejercer la fe en su salvación y que por consecuencia nuestras obras sean de obediencia basadas en el amor. Muchas gracias, querido Cristian, por acompañarnos en este capítulo. Pastor Pablo, muy agradecido por su compañía. Gracias, que el Señor les bendiga junto a sus familias y junto al ministerio que el pastor también está desarrollando. Queridos amigos, será hasta un nuevo capítulo cuando sigamos estudiando estas maravillosas cartas del apóstol Pablo. Que Dios les bendiga.